agenda nacional. Las entrañas de la historia. La nota Iris Velázquez del Movimiento Solidario Independiente de Cabin 9. Interesante la nota, interesante la actitud que han tomado. Hoy, digamos, esto coincide mucho con un ex compañero de Neuquén que hoy llamé, compañero de militancia de allá, él era uno de los dirigentes del partido. Y muy interesante fue también el comentario de él, que tiene mucho que ver con lo que hablaba Iris, ¿no? Y con lo que nosotros venimos, con diferencias más, diferencias menos, tratando de charlar, y con todos nuestros invitados se lleva el tema, ¿no? Esto de las formaciones de asambleas barriales, que es lo que está haciendo este movimiento, que los mismos vecinos son los que deben manejar los barrios, pero en todo aspecto, no un partido político, lo cual no habla de un anarquismo. No habla mucho de eso que a la gente no le gusta. Simplemente de que el barrio es quien realmente sabe qué necesidad tiene en el barrio. Plantea la organización política de otro lado. De otro lado, porque, digamos... Porque no es mala palabra lo político. Claro. Creo que tampoco los compañeros de Cabin 9 se plantean el tema electoral como mala palabra. Se plantean como un espacio que no son los propios tiempos del barrio. Exacto. Es lo que hablábamos con Jorge Acedo el otro día. Hablar de una postura política de elecciones, yo creo que no corresponde. El partidismo de hoy en día, es cierto lo que ellos plantean, es cierto al menos en la zona que ellos lo plantean, es una zona de compromiso político, como lo dije al principio de la nota, sin respuesta. Es decir, y la gente tiene una cierta desilusión. Y lo que planteaba Iris de que la gente no se quiera acercar por miedo que eso tenga que ver con la política, está fundamentado. Yo creo que es una pelea que ellos han decidido llevar al frente. Creo que es una situación que la van a llevar y que va a ser trabajosa, pero no creo que sea imposible, porque la gente está cansada. Con otros invitados del barrio que hemos tenido, lo han planteado también, esta situación. Pero, digamos, lo que está planteando Iris con el movimiento este se formó en Cabin, ya es algo organizativo, ya es algo asambleístico, ya es algo con decisión de decir nosotros mismos, nos vamos a encargar de nosotros, lo cual está muy muy interesante, ¿no? Como experiencia. Y experiencias que hemos tenido también otras temporadas de Senda Nacional. Recuerdo a los muchachos de la agrupación Giros. Exacto. Hubo una experiencia muy interesante de Nuevo Alberdi. Hay una tendencia que se den este tipo de formaciones en las organizaciones sociales. Por eso le preguntaba hoy esto de la desilusión, frustración hacia las expresiones políticas tradicionales y algunas no tan tradicionales. No solo que hay una tendencia a la formación, sino que hay una tendencia a decir, las organizaciones barriales, no partidarias, también nos queremos reunir. Y esto que ella marcó al final, ¿no? Cuando, ¿quién se puede acercar a la asamblea? Todos. Pero no vamos a aceptar posturas políticas. Creo partidarias. Partidarias. Políticas partidarias. Lo cual está muy bueno para que llegue a la gente, ¿no? Es decir, no nos vamos a casar con ellos. Yo me detengo en un dato interesante que dio Iris, y que es esta permanente búsqueda de generar emprendimientos productivos, ¿no? Interesantísimo. Y cómo lo que más se deja pospuesto es precisamente la concreción de estos proyectos productivos, y sí puede tener una solución más inmediata las clásicas prácticas clientelistas del Estado. Esto me llama muchísimo la atención porque me consta de que emprendimientos productivos de las mismas características que parecen haber presentado los compañeros en Cabin 9, estoy haciendo referencia precisamente a los proyectos relacionados con producción textil, ya han tenido una bajada del Estado Nacional en lugares como, por ejemplo, Villa Gobernador Gálvez, donde se concretaron recientemente, hará aproximadamente un mes atrás, recibieron las maquinarias y el plazo que llevó desde la presentación de los proyectos hasta la recepción de la maquinaria fue absolutamente menor. Creo que eso tiene que ver también con que las organizaciones que llevaron a cabo estos pedidos de alguna manera trabajan dentro de la línea del gobierno nacional, y esto le ha permitido de alguna manera acelerar los tiempos. Y esto habla... ¿En su caso tiene algún mayor poder de presión? Sé de dos emprendimientos textiles que están muy próximos a salir en Rosario. Sí, yo te estoy diciendo precisamente con el que estuve trabajando, ¿no? Que son están en Villa Gobernador Gálvez y que tienen que ver más que con la presión que puedan llegar a ejercer los miembros de las organizaciones, con una cierta participación de estas organizaciones en el proyecto político del gobierno nacional. Sí. Sin duda, digamos. También me llamó la atención cómo respondió el gobierno, ¿no? Dejando para lo último los casos sociales. Estamos hablando de barrios donde la carencia es un camino habitual. Uh-huh. De hecho, que lo caminamos el barrio, sabemos que hay carencia de lo que se mire. Creo que el problema social, los casos sociales son todos. Y que el gobierno haya dicho, le vamos a dar la tarjeta, vamos a ver cómo le conseguimos las herramientas, pero lo último que vamos a resolver son los casos sociales. Es una postura del gobierno bastante feita, digámoslo así. Hoy te decía que después de la entrevista íbamos a hablar algo sobre organizaciones sociales y las políticas que se dan de los distintos gobiernos. Y hoy estuve hablando con gente que trabaja en organizaciones sociales de Rosario Entablada. Viejos conocidos míos, con los que podemos tener diferencias políticas, pero son gente mal que mal preocupada por lo que pasa en el barrio. Y me contaba a las reuniones de organizaciones sociales que desde hace varios años viene planteando la Municipalidad de Rosario. Y cuando me daba los nombres de los participantes de ahí, notas que entre los participantes hay gente cuya base de operaciones es Santa Lucía, por ejemplo, y que fue echada de Santa Lucía y se le quemó el auto por haber hecho negocios con la necesidad de la gente. Gente que de hace años tiene en las zonas de Delicias una empresa personal, independientemente del acercamiento que uno pueda tener, lo bueno que sea hablando, tiene una empresa personal. La gente de la FTV y las denuncias que ha habido permanentemente sobre los manejos de la FTV y particularmente en Rosario, que han sido bastante oscuros siempre. Digamos, esas son las organizaciones sociales a las que le da representatividad. Ahí no están ni este movimiento solidario independiente, ni la gente de la CTD, ni otras organizaciones barriales que hace años que vienen trabajando y con las cuales podés tener diferencias o no, pero mantienen una actitud de trabajo. Estas que son sellos unipersonales, prácticamente empresas de la necesidad, son las que concurren a las reuniones de organizaciones sociales que organiza el intendente Lipschitz en el Palacio, y donde me decía este compañero, lo más interesante es la comida que te dan. Porque como está el intendente Lipschitz, dan muy buena comida. Pero para discutir algo sobre los barrios no podés ir. Eso es lo que el gobierno de la municipalidad entiende con organizaciones sociales. Y el gobierno de la provincia no es muy diferente. El gobierno de la nación no es muy diferente. Y cuando hace el mes pasado salía esa noticia de los 55 comedores truchos cerrados, digamos, de estas organizaciones que van a las reuniones de organizaciones sociales, podemos hacer una larga lista de comedores truchos que ninguno está cerrado. Seguro, vos fijate... Larguísima lista y tranquilamente se siguen los datos. Vos fijate, me estaba acordando recién, ahora voy a comentar, puntas que ella dio de esta charla que tuvieron con las autoridades, ¿no? Priorizan darle una ayuda de 150 pesos mensuales a darle herramientas para que trabaje. Las mismas personas que después dicen, y lo único que quieren son planes sociales de 150 pesos, ¿sí? Son los mismos que la critican políticamente. Por otro lado, me trajo a recordatorio esta semana en uno de los exámenes que estuve tomando y evaluando unos trabajos, uno de los estudiantes me pone en la conclusión que los planes sociales al gobierno le servían para no para ayudar a la gente, sino para confundirla con una perspectiva electoral. Obviamente yo le dije, está bueno que lo nombres, pero si esto llega a un dirigente de turno te repruebo. Pero está diciendo una cosa muy real y que se ve reflejada en los barrios. Es decir, están pidiendo máquina de coser. Vamos a lo más sencillo, están pidiendo máquina de coser. Y ni siquiera creo que estén pidiendo máquina de coser de última generación. Simplemente para que la gente aprenda a coserse la ropa y que después pueda hacer o un microemprendimiento o aprender a arreglarse la ropa, como lo hacía mi vieja. Pero el gobierno prefiere pagarle 150 pesos. No, recordemos esto, la génesis de los planes sociales y de los famosos 150 pesos. Los primeros planes sociales nacen del proceso de lucha de los últimos dos años de la década del 90 y hasta el 2001, que son los planes del Consejo Consultivo, que lo denominaban, y son los primeros planes sociales que aparecen. El plan social se generaliza luego de la consulta nacional que realizó el Frente Nacional contra la Pobreza con el Seguro de Empleo y Formación, pidiendo un seguro de empleo de 380 mangos para la capacitación de la persona que estaba desocupada y con una serie de medidas que realmente cambiaron la economía del país. Eso lo toma el gobierno Duhalde para pacificar, transformándolo en el Seguro de Empleo y Formación o Plan Jefes y Jefa de 150 pesos para pacificar. La necesidad de implementar los planes sociales desde el gobierno respondió a una necesidad de apaciguar las aguas y llevar a soluciones electorales cuestiones que iban por otra vía. Está bien, porque eso yo creo que fue una buena solución. Así que te digo. O una mala solución. La conclusión que sacaba tu alumno tiene que ver bastante con la realidad. ¿Seguro? De hecho, los planes sociales, como están implementados, apuntan a eso. Y aparte que distorsionaron una propuesta excelente como fue el Seguro de Empleo y Formación. Seguro. Esto, es decir, nosotros no se lo dijimos que estaba mal puesto. Uh-huh. Le planteamos otra situación desde lo académico, ¿no? Estaba presentando una monografía de salud. Poner una reflexión política al final de una monografía de salud, para algunos docentes, obviamente no todos tienen el criterio amplio como podemos tener algunos, sino los de arriba a veces no son tan amplios, le pueden poner en riesgo la aprobación de una materia. Ajá. Entonces, como consejo puedo decirle, estamos de acuerdo con vos, pero sacalo. No, y como no encontramos para charlarlo. Y otra lo cosa... Que tocaba, disculpame, Jorge. De lo que tocaba del plan social con respecto al pedido de herramienta de trabajo, es este apego que le tratan de hacer, ¿no? Mientras esté dando el plan social, lo sigo enganchando. Para que el tipo se me pone a laburar. Porque recuerdo en esa reunión que charlábamos con Iris de Promeva, en la cual yo estuve presente, la gente del barrio, cuando vieron que no podían sacarle de la cabeza a los expositores que pertenecían al Promeva, el Promeva es el programa de mejoramiento barrial, me dijo, bueno, perfecto, vamos a aceptar el Promeva, pero queremos que los empleados sean de este barrio, sean los hombres de este barrio y las mujeres de este barrio. Entonces, quienes vamos a trabajar en el barrio, queremos que sea de acá. No porque nosotros ya vamos a contratar empresas, o sea, el Promeva, palabra grande, le dijo, acá van a venir a trabajar otros, y ustedes sigan cobrando los planes sociales. Y es una situación bastante feíta también. Digamos, si vas a poner un plan de mejoramiento, ¿quién mejor que el mismo barrio? Porque lo va a hacer mejor y lo va a cuidar más. Digamos, consultar al barrio, crear organización social, es peligroso. Es muy peligroso para el Estado. Las consultas que se hacen son, venía a decirte lo que van a hacer. Exacto. Porque y no es si estás de acuerdo o no. Y si no, no les importa. Esto no es casual, ¿no? Esto responde a una filosofía a partir de la cual el peligro reside en que la gente del barrio se apropie del espacio. Yo recuerdo con mucho afecto a un profesor que ya no está en política, que solía decir que nada aterra más al poder que el pueblo cuando se hace cargo del espacio público. Uh-huh. Y esto, que acabas de señalar, Claudio, esto de que la gente del barrio no trabaje en las obras de mejoramiento de su barrio tiene que ver con esto, con evitar de que la gente, que el pueblo, se apropie del espacio público, que lo considere como propio. No es casual, esto lo decían también algunos sociólogos, que la frase predilecta de la dictadura en la calle sea circule, circule, evitar precisamente que la persona se detenga y se apropie del lugar, que lo considere propio y por lo tanto lo defienda de otro lugar. Y me parece, bueno, sumamente apropiado lo que Claudio acaba de traer a colación, porque tiene que ver no con políticas circunstanciales, sino con filosofía del control social, ¿no? Que creo que por ahí parte. Y no olvidemos que el gran ataque que se ha dado de la prensa ha sido sobre Tupac Amaru, que precisamente ha hecho esto, una apropiación del espacio público, una apropiación de las políticas públicas y la construcción de organización que realiza las políticas públicas, independientemente de que se necesiten recursos del Estado. Y acá aparece... Pero la ejecuta el barrio, la ejecuta la organización comunitaria. Por eso, acá me parece que aparece el doble discurso permanente de los medios, ¿no? Cuando se habla del Estado, se insiste, casi como un eslogan absolutamente trillado, el Estado somos todos. El Estado es desde las instancias superiores de decisión hasta la persona que todos los días sale a trabajar y cumple con sus deberes ciudadanos. Entonces, el Estado somos todos. Ahora, cuando todos nos queremos hacer cargo de la gestión del Estado, eso molesta. Cuando el pueblo organizado se quiere hacer cargo de la gestión del Estado, eso ya no está tan permitido. Y ya es, como dijeron algunos reaccionarios los últimos días, eso ya es crear un Estado paralelo. Aparte de... Cosa que le hicieron una experiencia muy cercana a mis afectos, que es la de la víctima. Para ir cerrando con esto que nosotros siempre tomamos de lo que dicen los medios masivos, ¿no? Esta actividad que se realizó el día 11, no se entró nadie. No. No salió en ningún medio. ¿Alguna cobertura en Indimedia? ¿Los no, medios tradicionales no, del no, palo? No salió, no lo vi, yo leo todos los días la capital, no los vi. Escucho Radio 2 a la mañana, mi trabajo, no lo escuché. No lo escuché en programas de FM, de noticias más alternativos, tampoco lo escuché. Yo me entero, como le pedí disculpa al aire a Iris con respecto al mail, me entero por un mail independiente que me lo mandan ellos. Nos manda, digamos, todas las organizaciones me lo envían, llega a mi correo, pero no tuvo la cobertura necesaria con un problema muy importante que tenemos en la sociedad. No es casual, Claudio, y acá me parece que con lo que arrancó Jorge tiene mucho que ver con lo que vos decís. Parece que los medios masivos les importaba más si llovía o no para colectividades o el precio de la shawarma que estas actividades que tienen que ver con el cambio social. Oh, qué lindo que está, ¿verdad? Por ejemplo. Yo lo tenía pensado como un destino de vacaciones, llámala. El Estado provincial está trabajando en ese sentido. Sí. Una cosita más, antes de irnos a la explicación de la radio. Decíamos esto de los emprendimientos productivos y... Hay un tema con los emprendimientos productivos. Son peligrosos. Y cuando hablamos de emprendimiento productivo, hablamos del caso Male. Hablando con los delegados de Male, nos contaban el problema para poner a funcionar Male. Y es un problema de administración. Recursos que el Estado tiene y que podría aportar para que Male funcione como una cooperativa de trabajadores en sociedad con el Estado. No lo hice. Un detalle importante. No lo hice. Sabin 9 se desarrolla desde la historia con dos actividades económicas fundamentales que fueron para el barrio. Ferrocarril y huertas. ¿Nos acordamos? Hace 20 años y más largo, de Caín se traían muy buenas verduras. Gente, era un proveedor de la zona, importantísimo de la zona de Caín. Y el ferrocarril desarrolló, como siempre, una cierta cantidad de lugares para vivir. Infraestructura, ¿no? Porque los ferrocarriles llevaban a sus empleados y lo ponían cerca de los cabines. Cabines son estas casitas de dos pisos que se ven al costado de la vida, estos son los cabines. Ese es el cabin 9. El cabin 9 es ese, por eso se llama así el barrio. Pero ¿qué pasa? Estos dos emprendimientos económicos que existieron hace más de 20 años atrás y mucho más, ya no están. El cabin quedan dos huertas de estas grandes que había. El resto está sembrado por soja. La soja emplea menos gente. produjo desocupación. El tren no está más. El tren ya no es para todos, es para algunos. Entonces, se empiezan a desarrollar actividades alternativas. Escoberías, las primeras escoberías aparecen en Cabil. Escoberías pueden emplear 2 empleados, 3, manos más. Las chatarrerías, manejada por capitalistas, digo capitalistas en el sentido de gente que pone el capital, contrata en negro y a un sueldo menor que los provinciales, lo cual ya es mucho decir, y obviamente favorecen la pobreza. Contratan en negro, entonces dicen, podés seguir cobrando el plan social y yo te pago 300 pesos por mes, sin seguro social, sin seguro de nada. O sea, se crea en base a 2 fuerzas económicas importantes que fueron del país, no, el país permitió el desarrollo, y cae por las mismas fuerzas del país. ¿Mm? Y hoy escuchamos la gente que está en el ferrocarril, ¿mm?, entre uno de los accionistas, el señor Moyano. Lo ubican a Moyano, dirigente de la CGT, gordito. Moyano Vargas, era un locutor rosarino. Ya no está entre nosotros. Yo lo escuchaba mucho, Moyano. Me gustaba mucho el estilo. Un maestro de la locución, sinceramente. Me gustaba mucho el estilo. No, Moyano es un gordito, de lente, canoso. Tiene una casa quinta, un par de autos 0 kilómetros. Algunos departamentito en Nueva York. Tiene un departamento en Nueva York y varios de los autos tienen 4 circulitos. Algunos intereses en la barra brava independiente. Me preguntaron un día si era que lo había traído a la Olimpiada. Le dije, no, la Olimpiada tiene más círculos. Bueno. Manejado por ellos. Quienes defienden a los trabajadores, pero a la vez los llevan a la quiebra. Una larga tradición empezada con un tal Augusto de Andor. Las huertas fueron compradas por muchas personas, agrarios, gente de campo, eliminó gente, la soja se inversó. Es más, estamos teniendo soja al costado de la vía. Los granos que caen de los... Claro, un yuyo. Entonces despidieron gente. Y a la que la dejan siguen pagándole 2 mangos con 50. O sea que hemos denunciado acá hasta cansarnos. La Federación Agraria sale a decir que el gobierno los perjudica. Así aparecieron barrios que hoy se encuentran en la situación de Cabin 9. Y así van a aparecer, creo que, y un poquito podríamos conocer la historia de todos los barrios. Es muy fácil. Y este movimiento a mí me interesa mucho. Es interesante que salgan y estaría interesante que los empiecen a reconocer desde el poder en vez de seguir llevando a empresas de la necesidad como las que llevan a las reuniones a darle de comer muy bien junto al intendente Lipchin. Camina, Senda Nacional.